Y bueno, la trivia que vamos a tener el día de hoy para ustedes es que nos mencionen durante esta introducción que yo hago sobre los temas. Voy a darles la respuesta de la trivia, que es que nos mencionen cuándo se conmemora el Día Internacional del Condón Femenino y desde qué año se hace esto. Entonces, en unos momentitos les voy a dar la información para que estén atentos. Y les comento también, como prácticamente cada 15 días se ha estado haciendo, estas pruebas rápidas de detección del VIH, que son jornadas que realiza el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. Y la próxima jornada se va a llevar a cabo el próximo 28 de febrero en la Facultad de Psicología a partir de las 10 de la mañana, para que estén atentos. Durante los siguientes programas vamos a estar dando esta información para que ustedes tengan a detalle todo esto y, bueno, lo tengan también muy presente si consideran realizarse una prueba. Como una forma de incentivar el uso responsable del condón y ayudar a reducir las infecciones de transmisión sexual o ITS, el 13 de febrero se conmemora el Día Internacional del Condón Masculino. Brevemente les vamos a comentar un poquito de la historia del condón para que pues conozcan todo este proceso que ha tenido y para saber, bueno, cómo ha llegado hasta como lo conocemos hasta nuestros días. Los egipcios usaban preservativos de fibra de lino contra las enfermedades, preservativos que es posible ver aún en el sexo de algunas momias. Los griegos los hacían con vejiga de cabra y los romanos con intestino de cerdo. En el año 1500 aproximadamente, Gabriel Falopu diseñó un precursor del condón que consistía en una vaina hecha de tripa de animal y lino, que se fijaba al pene con una cinta destinado a prevenir las enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis y la gonorrea, que según sus escritos probó con gran éxito en unos 1,100 hombres, sin que ninguno de estos contrajera la temida enfermedad. El condón de goma fue desarrollado poco después con la creación del caucho vulcanizado en la década de 1840 por Goodyear y Hancock. La vulcanización es un método o el proceso de tratar el caucho crudo con ácido sulfúrico y someterlo a calor intenso. Este proceso se convierte, hace que se convierta al caucho en un material elástico y fuerte. La fabricación líquida de látex en los años 30 reemplazaba al caucho. Esta sigue siendo la base de la fabricación hasta el día de hoy. Desde 1992 se encuentra disponible en Europa el condón femenino, el cual consiste en una funda o bolsa que cubre el interior de la vagina y los genitales externos. Inicialmente se hicieron de poliuretano, en la actualidad se fabrican también de nitrilo y de látex. El Día Internacional del Condón es una fecha que ya ha sido oficialmente adoptada por algunos países. La lógica de sus orígenes es simple. Con el creciente acceso al uso del condón y la educación sobre sexo seguro, hay menor probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y de tener la transmisión del VIH. Y bueno, también entrando un poquito en este tema, el 16 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Condón Femenino. Esta fecha, bueno, desde el año 2012 se está como reproduciendo, y los países que han tenido un mayor proceso de acogida en esta fecha es Venezuela, Perú y Chile. Y bueno, para platicar sobre este tema, el día de hoy tenemos como invitada del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU de la Universidad Veracruzana a la licenciada en Enfermería Elizabeth Romero Rincón, quien es responsable de métodos anticonceptivos en el Centro Centinela en DIU de la ex Unidad de Humanidades. Buenos días, Ele, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, Rosy, gracias por la invitación nuevamente aquí acompañándote. Muchas gracias. Y bueno, me gustaría que nos comentaras desde tu opinión qué efectos tiene el establecimiento de una fecha como esta. Bueno, pues la iniciativa principal es, bueno, recordar que debemos crear conciencia sobre el sexo seguro y, bueno, recordar que también se celebra que existe un producto que hoy por hoy cuida la salud de los hombres y mujeres, y especialmente de los jóvenes. Este no es un momento para dejar de lado el uso del condón, ya que es la manera más efectiva de prevenir el VIH y otras infecciones. Sí, es importante hacer hincapié en esto porque, bueno, muchas veces se hila como utilizar el preservativo o el condón solamente por el hecho de no querer tener en este momento una familia, ¿no? Pero a veces también es importante, o sobre todo recalcar mucho esta parte de las infecciones de transmisión sexual, y que este es un método que ayuda, obviamente, utilizándolo de la mejor manera posible, de la manera correcta, para prevenir este tipo de infecciones. Así es, y bueno, la idea es que sea, aunque los jóvenes utilicen algún anticonceptivo, que es como la moda ahorita, porque buscan más prevenir un embarazo, ¿no? Por lo obvio, porque se ve, porque se nota, y dejan de lado lo que es la transmisión de infecciones, ¿no? Si podemos usar el doble barrera y usar el condón correctamente y sistemáticamente en todas sus relaciones, pues bueno, tenemos más protección y evitamos pues alguna situación, ¿no?, de riesgo. Y en este caso, bueno, el VIH, que sí, totalmente, aunque tenemos tratamiento actualmente, no deja de cambiar totalmente la vida, ¿no? Exactamente. Y bueno, el papel de la promoción y la educación en el ámbito de la salud día a día cobran mayor importancia. En ese sentido, ¿cómo trabaja el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios? Y también, bueno, si nos puedes comentar algunas experiencias que has tenido de manera personal en cuanto a los talleres que se ofertan y que, bueno, tú también los impartes. Okay, bueno, respecto a la manera en cómo trabajamos, bueno, disponemos de centros centinela en varias facultades, como ya lo hemos comentado anteriormente. En estos centros centinela se hace la distribución y también se le hace la consejería y a manera de talleres dinámicos, lo que es todo el uso correcto del condón, ¿no? Tanto masculino como femenino. Los jóvenes pueden ir de manera individual, solicitar la información con las compañeras y pues bueno, se les va a asesorar sobre todos los beneficios que pueden obtener de un condón. Sabemos que son muchos y la idea es que ellos lo adopten como una práctica rutinaria, ¿no? A veces en ocasiones cuando se van a hacer la prueba dicen, bueno, es que es como preventivo. La prueba no es preventiva. La prueba es una prueba de detección. Lo preventivo es el uso del condón, ¿no? Si nosotros usamos correctamente el condón en todas nuestras relaciones, pues bueno, sabemos que el riesgo es mínimo de adquirir infecciones, ¿no? Hay algunas que son por contacto, que efectivamente el condón no cubre totalmente los genitales, pero bueno, nosotros hacemos nuestra parte de consejería, ¿no? Y que bueno, ellos también conozcan sus genitales, que en un momento dado ellos puedan reconocer algún síntoma, alguna situación que los nos indique que necesitan una valoración médica, ¿no? Entonces, en cuanto a los talleres, bueno, nos solicitan en las facultades y la idea es que los muchachos lo trabajen de una manera muy dinámica, que tengan el acercamiento, la confianza de solicitar la información y pues bueno, también el abrir el panorama un poco, ¿no? La sexualidad no está peleada con el cuidado. Entonces hay en el mercado, pues bueno, se dispone de muchísima cantidad de condones, variedades en todos los sentidos, ¿no? Para cualquier tipo de práctica sexual, para cualquier tipo de relación, ¿no? Hablemos de sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, o sea, hay una variedad inmensa ya de condones y pues bueno, ahí notamos que no está peleado el placer con el cuidado, ¿no? Así es, y sobre todo dejar de tener este tema como un tabú, hablarlo abiertamente para que también los padres que nos estén escuchando puedan orientar a sus hijos. También hoy tenemos como invitada para platicar sobre el Día Internacional del Condón a la licenciada Sheila Fuertes Lara de la Subdirección de Comunicación y Publicaciones del Instituto Municipal de la Mujer Jalapa. Buenos días, Sheila, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Platicábamos hace unos minutitos sobre, bueno, que nos comentaran la importancia de esta fecha desde su opinión y sobre todo, bueno, con el trabajo que ustedes también realizan. Y bueno, en cuanto a la promoción y la educación en el ámbito de la salud, ¿cuáles son estas acciones que ustedes están llevando a cabo desde el Instituto Municipal de la Mujer? Y también algunas experiencias que nos puedas compartir. Sí, gracias. Pues efectivamente el Día Internacional del Condón creo que es una fecha importante porque, bueno, se visibiliza nuevamente que hay que atenderse, que hay que buscar la protección adecuada. Como bien lo decía la compañera, el placer no está peleado con la protección. Y desde el Instituto Municipal de las Mujeres, bueno, pues estamos realizando las pruebas rápidas gratuitas para la detección oportuna del VIH, pues con el objetivo de informar, de que cada vez sean más las personas que se realicen la prueba, porque no solo, recordemos que no solo la transmisión del virus es por prácticas sexuales, entonces hay que informarse, hay que acudir. Nosotras las realizamos todos los viernes de 9 de la mañana a 15 horas y de 17 a 19:30 horas ahí en el Callejón de Rojas número 21 para todas las personas que quieran acudir. Pues decirles que es gratuita, que es confiable, que es confidencial y que, por supuesto, quienes resultaran reactivos se les da el acompañamiento necesario ante la instancia de salud correspondiente, pues para que accedan a este tratamiento que es gratuito. Entonces, yo creo que es muy importante difundirlo, que todas las personas lo conozcan, obviamente que padres y madres de familia de universitarios, universitarias, sepan que no hay que prohibirles, hay que informarles. Creo que a partir de ahí es importante pues conocerlo, ¿no? Y aplicar. Exactamente. ¿Nos puedes reiterar en dónde hacen ustedes estas pruebas rápidas cada viernes? Y bueno, también, Eli, si nos puedes proporcionar la información, ¿dónde se encuentran los centros Centinela para los estudiantes de la Universidad Veracruzana que puedan acudir aún? Sí, nosotras estamos en Callejón de Rojas número 21, en el centro. Es la calle que sube del Ayuntamiento hacia Revolución, y pues ahí todos los viernes ahí les esperamos. Muchas gracias. Bueno, y en cuanto a lo que es la universidad, pues tenemos los centros Centinela donde pueden recibir la consejería, la preconsejería más bien, y pues bueno, ver si son candidatos en ese momento para hacerse la prueba. Y si no, pues bueno, dirigirse directamente a las oficinas que están en Ernesto Ortiz Medina, perdón, esquina Córdoba, ahí pueden solicitar su prueba. Las pruebas en los centros Centinela no se aplican, ¿no?, como tal, pero sí pueden recibir la preconsejería. Y con nosotros en la oficina, bueno, agendan su cita y se hace de manera personalizada. O en las jornadas itinerantes, ¿no? Ya iniciamos, arrancamos en Humanidades y pues bueno, tenemos próxima fecha ahorita 28 de febrero en la Facultad de Psicología. Y pues bueno, de ahí estamos tratando agregar un poco más de jornadas en las facultades para que tengan más acceso los jóvenes, ¿no? Así es. Bueno, les reiteramos esta información y bueno, sobre todo que tengan conciencia de que es todo bajo el anonimato, todo es muy confidencial, no tiene ningún costo, para que también, bueno, no tengan esta duda y este pues temor quizás a poderse ver expuestos si hay alguna situación. Y como lo comentaba Sheila, pues se da este acompañamiento que es muy importante cuando se llega a recibir una noticia de este tipo. Entonces, yo creo que es de las cosas que también las personas que puedan requerir hacerse una prueba puedan valorar, que no van a estar solos. Entonces, yo creo que eso es importante también. Efectivamente. A partir de eso, yo creo que la gente también se tiene más confianza, porque no siempre suelen acercarse, ¿no? Porque tienen dudas, porque tienen miedo, etcétera. Pero yo creo que con la información que obtengamos, que nos brinden, a partir de ahí empezamos a tomar decisiones. Y decisiones en este caso, pues que nos van a ayudar para nuestra vida cotidiana. Sobre todo en el caso de quienes algunas veces tenemos prácticas sexuales sin protección, nos queda por ahí la duda, ¿no? Entonces, que sepan que hay los espacios como el CENDIU, como en este caso el Instituto Municipal de las Mujeres, donde se realizan las pruebas de manera gratuita, confiable, confidencial, y que tengan plena confianza de que en caso de que haya algún reactivo, pues no se termina ahí su vida, ¿no? Esto es una enfermedad crónica que se puede atender. Si se atiende a tiempo, pues hay más posibilidades de una vida pues normal, ¿no? Exactamente, sobre todo tener certeza de esto. Y bueno, pues está este acompañamiento, como les reiteraba, y toda esta preconsejería que también se les proporciona para que puedan, bueno, tomar la decisión de realizársela si son candidatos. Y bueno, en todo caso, analizar pues también estas prácticas de riesgo que se llevan a cabo. Les reitero esta trivia que tenemos. Hoy estamos platicando sobre el Día Internacional del Condón Masculino, que se conmemora cada 13 de febrero. Pero la trivia que hoy tenemos, que ya les mencioné hace un ratito, es que nos mencionen qué día se conmemora el Día Internacional del Condón Femenino y desde qué años está haciendo esta conmemoración. Ahorita, bueno, vamos a también les reitero que está precisamente la línea abierta, es 817-5117, por si tienen alguna duda sobre el tema o quienes deseen participar en la trivia pueden hacerlo. Y bueno, el tema que estamos precisamente abordando el día de hoy tiene importancia en la población en general y de manera específica en la población universitaria o en la población juvenil. Crear la conciencia hacia el uso del condón es un hábito que se debe desarrollar desde una edad temprana para evitar las infecciones de transmisión sexual, embarazos no planeados o el VIH-Sida. Quizás pueda sonar muy repetitiva esta pregunta, pero ¿por qué debemos utilizar condón en todas las relaciones sexuales? Bueno, aquí la finalidad, bueno, va a depender de primero es el autocuidado, ¿no? El amor a uno mismo y el proteger también a nuestra pareja. Y y bueno, en algunos casos, si lo utilizamos correctamente, puede tener una efectividad de 98% y ser considerado como un método anticonceptivo, ¿no? Y pues bueno, sabemos que si con el condón tenemos un método anticonceptivo y además como preventivo para infecciones de transmisión sexual, ¿no? Yo creo que es un motivo suficiente el querernos, el cuidarnos y que saber que tenemos el acceso muy fácilmente ya a los condones, ¿no? En las facultades tenemos las condoneras, tenemos los centros Centinela, que donde los condones son están disponibles y de manera gratuita. Entonces, no hay por qué no usarlo, ¿no? Yo creo que los jóvenes en este momento, su proyecto de vida es terminar una carrera, y pues bueno, el entre lo que son sus sueños, yo creo que no está un embarazo no planeado ni alguna infección, ¿no?, que nos va a generar gastos, que nos va a generar molestias, tomar medicamentos, en algunos casos, bueno, son infecciones que se van a quedar en nuestro sistema y nos va a predisponer a un riesgo más alto más adelante, ¿no? Entonces, sí tomar conciencia más que nada del autocuidado y en todas las relaciones, ¿no? En todas las relaciones que tengamos, no manejarlo así como de es mi pareja estable, considerar que es toda una red, ¿no? Si tenemos los jóvenes inician vida sexual ya a más temprana edad, lo que nos da a ver que, bueno, pueden tener una cantidad ya considerable a lo mejor de parejas sexuales y que, bueno, ellos ejercen su sexualidad, pero la deben de ejercer con responsabilidad, ¿no? Sí, y en ese sentido, por ejemplo, en las personas que llegan al Instituto Municipal de las Mujeres y los que hemos detectado con el virus del VIH, pues son jóvenes, jóvenes de 19 a 23, 24 años. Entonces creo que la población estudiantil está realizando prácticas pues de riesgo porque está teniendo relaciones sin protección. Entonces creo que es importante recalcar que no, nos puede pasar a todas las personas si no tenemos el cuidado, ¿no?, la prevención necesaria. Entonces creo que aquí sí hay que hacer un llamado a la población estudiantil porque sí es importante que se protejan. Porque, no recordemos, o sea, lo hemos comentado aquí, no solo es una infección de transmisión sexual, no solo es el VIH, los embarazos no deseados. Entonces, creo que hay una responsabilidad que tenemos que atender, ¿no? Exactamente. Sobre todo, pues, es estar muy conscientes de que si se tiene una práctica sin una protección, pues es un riesgo. Te puede tocar, ¿no? Entonces, así es. Como bien decía hace rato Eli, ¿no?, a lo mejor el embarazo se ve, pero una infección de transmisión sexual no, y hay muchas más repercusiones, ¿no? Entonces, pues es tener muy presente toda esta información. Ya tenemos una ganadora de la trivia, es la señora Reina Morales, y ella nos comenta que el Día Internacional el Día Internacional del Condón Femenino se conmemora cada 16 de septiembre y desde el año 2012 se utiliza esta fecha precisamente para realizar actividades a favor del uso y sobre todo de la conciencia de utilizar este método. Y que de hecho el condón femenino no en todos los espacios de salud pública los tienen, pero creo que es también un método importante porque te lo tienes que poner al momento, sino que te lo puedes poner antes y pues te evitas, ¿no?, estar ahí con la preocupación, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que sí es, en las farmacias es un poco caro, pero que también nos puede ayudar muchísimo, sobre todo a las mujeres, ¿no? Y es una parte también de nuestro ser de decidir qué quiero hacer, qué quiero cuidarme, porque no tenemos que depender de que si la pareja quiera o no, ¿no? Ya es una decisión personal. Exactamente. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar para continuar platicando sobre el Día Internacional del Condón, que se conmemora cada 13 de febrero. Vamos a una pausa y regresamos. Look back in silence, the cradle of your whole life, there in the distance, losing its greatest pride, nothing is easy, nothing is sacred, why? Where did the bow break? It happened before your time, and there were people there, lovely as you ever can. Tonight, baby, you can start again, laughing in the open air. Have yourself another dream. Tonight, maybe. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Hoy el tema que nuestras invitadas están compartiendo es Día Internacional del Condón. Y bueno, como les decía, ya tenemos, ganadora de la trivia, es Reina Morales, para que pase a las instalaciones del CENIU ubicadas en la calle Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, Colonia Obrero Campesina, a media cuadra más o menos de Bomberos, con una copia de su credencial de elector, en un plazo no mayor a 3 días a partir del día de mañana, de 8:30 a 14:30 horas. El libro al que se hizo acreedora es Las Auroras Boreales, de Monique Proust. Y bueno, platicamos de la importancia, perdón, del uso y sobre todo de esta conciencia, de crear conciencia en la población joven, que es, como nos comentaba Sheila, algunas de las personas que han salido reactivas, pues son jóvenes, chavos, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues, y también sobre todo que tengan muy presente que la vida, pues, no se les acaba en este claro. momento. Entonces, hay muchas formas en las que pueden empezar a cuidarse para tener una calidad de vida. Visualizar las consecuencias que pueden tener los actos y la capacidad de anticipar los resultados positivos y negativos que derivan de los estilos de vida adoptados son factores importantes que todo individuo debe desarrollar. Al elegir un condón, ¿qué debemos? Bueno, los chavos, ¿qué deben de revisar y saber sobre todo? Pues, bueno, pues más que nada, tenemos en el mercado, como te comentaba, una variedad pues inmensa, ¿no?, de condones. Pero bueno, contando que lo que necesitamos es protección, cualquier condón nos puede servir, ¿no? Uh-huh. Actualmente los que nosotros disponemos son condones de látex masculinos, que lubricantes a base de agua, y pues bueno, la recomendación, ¿no?, así como que nunca te falten por lo menos 2 condones si ya iniciamos vida sexual. Son, a veces no lo planeamos, entonces siempre traer así en un estuchito, en una portacondonera, pues por lo menos 2 condones y lubricante. Eso no nos puede faltar, ¿no? Independientemente de la práctica sexual que vayamos a tener, pues hay que contar siempre con lo necesario, ¿no? El lubricante pues nos va a dar mayor calidad al condón, va a evitar que se rompa, uh-huh. La relación va a ser más placentera, ¿no? También hay que quitar ese mito de que con condón no se siente lo mismo. Bueno, el lubricante ayuda bastante. Entonces, pues la idea es tener siempre disponible. Y pues bueno, en algunos casos nos comentan, ¿no? Bueno, el sexo oral no es peligroso, no tengo que usar protección. Pues sí, o sea, también hay situaciones que se pueden transmitir por esa vía, ¿no? Entonces, tenemos variedades, tenemos condones de sabores, condones de colores. Y lo que te digo, la idea es que ellos disfruten su sexualidad, pero de manera responsable, de manera protegida. Y en cuanto a condón femenino, nosotros disponemos de condón de látex, que es ese, independientemente al del otro, de poliuretano, que ese uh-huh. se puede colocar hasta 6 horas antes. El de látex no, es en el momento también, igual que el masculino. Y pues bueno, esto permite también a las chicas un empoderamiento, ¿no?, de su sexualidad, y el de que ellas también lo tomen como una doble protección, ¿no? Independientemente de usar un método anticonceptivo, bueno, que tengan el uso y el conocimiento del condón femenino, ¿no? Y que también pueden acercarse a los centros Centinela y se les da de manera gratuita. Cualquier información, cualquier consejería al respecto de cómo usarlo, porque bueno, no es tan difundido, no es tan conocido, no es tan comercializado, uh-huh. Podemos no tener el conocimiento adecuado, ¿no? Pero bueno, acercándose con nosotros las podemos orientar y la idea es que ellas se protejan, ¿no? Que vean el autocuidado como parte de su diario vivir, ¿no? Exactamente. Qué bueno que comentas esto de traerlos en un estuche, ¿no? Porque muchas veces los traen en la cartera o ahí medios los meten en algún lugar, que lo que único hace, obviamente, pues es dañar el condón y obviamente ya no es tan fiable utilizarlo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que lo que hemos comentado es importante, la prevención. Y en el caso, obviamente, en el caso del Instituto Municipal de las Mujeres que ha detectado más jóvenes, esto no quiere decir que las otras personas, mujeres, hombres, mayores, no estén expuestos. Claro que sí, si no tienen el cuidado adecuado, ¿no? Si no toman las medidas de prevención. Entonces, creo que es importante que todas las personas hagamos conciencia, ¿no? Porque de verdad, qué importante es que yo me proteja, qué importante es que use un condón y que eso, porque si no lo hago, se cambia mi vida completamente, ¿no? Por una práctica de riesgo. Entonces, creo que la prevención es importante, el estar pendiente, de que cada 6 meses, dependiendo de mis prácticas, me realice las pruebas, que las pruebas son gratuitas, que son confiables, porque muchas veces preguntan, oiga, pero sí son confiables las pruebas. Claro que sí, tienen un 99% de confiabilidad. Entonces, creo que hay que acudir a los espacios adecuados, las y los jóvenes, las personas mayores, todas las personas que tenemos prácticas de riesgo, hay que hacerse la prueba, y eso es muy importante. Exactamente, todos estamos en riesgo, como bien comentas, dependiendo de las prácticas, se recomienda cada 6 meses estarse realizando una prueba. Los condones, tanto masculinos como femeninos, se utilizan de la misma manera. Nos decías, por ejemplo, ¿no? Los de látex femenino, igual que el masculino, se utilizan se colocan, perdón, al momento, y los de poliuretano, incluso 6 horas antes, ¿no? Sí, pero pues obviamente no son tan accesibles, ¿no?, para la población, pero si tenemos la oportunidad del condón de látex a la mano, pues hay que usarlo, ¿no? Es importante. Y sobre todo que luego nos dicen, es que híjole, sí, no es igual. No es cierto, o sea, yo creo que lo podemos disfrutar de la misma manera. Y de verdad, porque hay ocasiones nos han comentado chicas, es que ellos no quieren. Pues no es de que ellos quieran, es de que yo me tengo que cuidar, yo me tengo que proteger, porque es mi vida, es mi cuerpo. Entonces, el autocuidado, como bien dijo Eli, es muy importante para todas las personas. Exactamente. Ahorita aquí, bueno, retomando un poquito de la Encuesta Nacional de Valores en Juventud del año 2012, una de las preguntas es precisamente ¿por qué no utilizas ningún método anticonceptivo? Aunque ya tienen esta conciencia o este conocimiento de que deben de utilizarlo, por ejemplo, el 39.5% mencionan que no les gusta utilizar, el 17.4% no están de acuerdo con su uso, el 17.0% ambos no están de acuerdo, el 17.0% no tengo relaciones sexuales, el 12.0% mi pareja o tu pareja no está de acuerdo con el uso, el 2.8% solamente por procrear, el 1.8% porque no conoce ninguno. Entonces todavía hay este desconocimiento un poquito, sí, ¿no? Hay una parte que sí está como más informada quizás, pero también hay que ver por dónde se informan, ¿no? Y de hecho, déjame comentarte que tengo un sobrino de 19 años y le comentaba, ¿no?, de que hay que informarse, que hay que protegerse, y me decía, híjole, tía, es que nos confiamos, pensamos que no nos va a pasar, que a nosotros no nos va a pasar, pero es que pasa, es que ese es el punto, ¿no? Por eso es importante la información y el autocuidado. De lo contrario, vamos a seguir con las infecciones de transmisión sexual en algunos casos, y en otros, pues, una enfermedad más fuerte, ¿no? Exactamente, ¿no? Y saber dónde informarse, porque a veces buscan en cualquier fuente o con los amigos que tampoco están tan informados. Exactamente. ¿No? Entonces, sí es como muy importante esta información, ahora sí. Bueno, ¿cuáles serían algunos de los principales mitos que ustedes han escuchado respecto al uso del condón, precisamente en esta experiencia que tienen cada una de ustedes en las dependencias donde se encuentran laborando? Bueno, yo creo que más que mitos son pretextos, ¿no?, para no utilizarlo, porque en pareja dicen, bueno, es que estoy tomando anticonceptivo. ¿Y qué? O sea, el anticonceptivo es un anticonceptivo, no es para prevenir infecciones, ¿no? O no me siento tan bien con el condón, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, yo creo que aún así, con el condón se puede sentir mejor si la pareja está, ahora sí, es un momento romántico, es algo que dicen, bueno, es que si con el condón en lo que me lo pongo, a lo mejor se pierde el romanticismo. No, pues bueno, puede colaborar la chica, ¿no? También si ella sabe colocarlo, la pareja puede colocarlo, pues bueno, al quitarle el digamos, como no sistematizarlo, ¿no? Sino hacerlo parte de su relación sexual, ¿no? Parte de, del jugueteo, del coqueteo en lo que es una relación. Y pues bueno, buscarle el lado agradable, ¿no? Y si en un momento dado el chico dice, no, pues si, si no es, si es con condón, entonces no, mejor no tenemos relaciones. No, bueno, perfecto, pueden a lo mejor cambiar la práctica sexual por irse a correr al estadio, a lo mejor, ¿no? O sea, aquí es que los dos sean partícipes de su autocuidado, ¿no? En cuanto al que lo, el chico que lo va a utilizar y la chica que si lo acepta o no la relación sin, sin condón, ¿no? Independientemente de que usen anticonceptivos, es importantísimo. Además, hay muchos, muchas razones por las que el condón es adecuado, ¿no? Es el único método que, como te decía, te protege al mismo tiempo de un embarazo y de una infección. Es un método eficaz, puedes alcanzar una efectividad hasta 98% si se utiliza correctamente y sistemáticamente. El condón se utiliza únicamente cuando se necesita, no te produce efectos secundarios, a menos que seas alérgico a látex. Y pues bueno, también hay opciones. Son higiénicos, reduce mucho la necesidad de, por ejemplo, si sabemos que a veces los jóvenes no lo planean, a lo mejor no están ni en el lugar adecuado. Entonces, el aseo se les hace complicado, ¿no? Después de la relación sexual, pues usando un condón no va a haber fluido, no vamos a tener que correr al baño, a lavarnos las manos, bueno, si la situación no nos lo permite, ¿no? Entonces, tenemos en un condón muchísimas beneficios, no influyen ni alteran el equilibrio hormonal de las mujeres, lo que sí hacen en algunas ocasiones los anticonceptivos, ¿no? La otra, son fáciles de usar si sabemos las instrucciones, ¿no? La mayoría de los condones traen un instructivo en la parte de atrás, ¿no? Si los usamos correctamente, pues bueno, son fáciles de usar. La cosa es dominar la técnica. Existe una gran variedad de condones de acuerdo a la actividad sexual que vayamos a tener. Como te comentaba, los condones de sabores, los condones texturizados. O sea, aquí, digo, más que mitos, yo creo que son pretextos, ¿no? Y esa es la idea, quitar los pretextos. Porque en una prueba de VIH que te salga reactivo, ahí ya no hay ningún pretexto que te valga. O sea, es una práctica y es un resultado, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos es que los jóvenes lo adopten como, te digo, una medida de protección, de prevención, y que si en algún momento, pues bueno, si tuvieran alguna situación de que se me rompió, tuve un accidente, pues bueno, ya no, ahí tendríamos que revisar la técnica, a lo mejor del uso correcto, pero bueno, ya sería como algo... ahora sí, un accidente, ¿no? Nos tocó y, pues, bueno, a lo mejor tendríamos que acercarnos para hacernos una prueba. Pues yo creo que sí, en ocasiones hay algunos mitos sobre el sentido de que, bueno, si si solo estoy con mi pareja o si, bueno, nada más tuve sexo oral, entonces no hay problema. O bueno, sí estuve aquí con ella, pero la conozco, sé que no anda con nadie más. Y bueno, luego tuve otra relación, pero también poco tiempo. O sea, perdón, o sea, si no se protegen las personas con las que estuviste, pues tú estás expuesta o expuesto. Entonces, creo que sí, ahí en ese sentido sí hay el mito de que, ay, no, yo no lo hice. Perdón, no. O sea, todas las personas, si no hay el cuidado. Entonces, a partir de ahí yo creo que hay que quitar esas ideas, porque independientemente de que si nada más duré 3 meses con mi pareja, pues esos 3 meses hay que cuidarse, porque no sabemos con quién tuvo relaciones esa persona. Entonces, creo que a partir de eso hay que desmitificar, ¿no? Y hacer lo que se debe con información, ¿no? Exactamente, y yo creo que también esta fecha, bueno, y poner el 13 de febrero como fecha para conmemorar, pues tiene mucho que hilarse con el Día de San Valentín, ¿no? El Día del Amor y la Amistad, porque también es crear conciencia para que tú utilices tu condón en tu relación sexual del Día de San Valentín, pero sobre todo que lo hagas ya como algo sistemático. Exactamente, no solo ese día, todo el año, ¿no? Porque efectivamente también luego, porque este tipo de estereotipos que se hacen a través de las fechas, ah, bueno, pues nada más un tiempo o nada más con mi pareja y con otras, ¿no? Uh-huh. O cosas así, ¿no? Entonces yo creo que hay que desmitificar, hay que visibilizarlo todo el año, ¿no? Exactamente. A veces te puede tocar y a veces no. A lo mejor fue solo una relación sexual y te tocó la de malas y, bueno, puedes ser reactivo. Entonces sí, yo creo que es importante que toda la población esté muy consciente de esto, cualquiera que sea la edad, ¿no? Sí. Al final también. Y bueno, ¿a dónde puede acudir la población en general para recibir mayor información? E incluso, bueno, no sé si tengan algún taller que ellos puedan tomar sobre esta parte de los pues condones. Mira, de hecho en el Capacit de que hay aquí en el que está en el CEM, en el Centro de Especialidades Médicas, uh-huh. ahí también realizan las pruebas, brindan información al respecto, sobre todo en el caso del en el tema del VIH, pues tienen toda la información, ¿no? Para que quien no sabe o quiere conocer, pues puede acudir a ese Capacit. Y pues obviamente en el CENDIU, en el Instituto Municipal de las Mujeres, les brindamos toda la capacitación, sobre todo con el grupo multisectorial VIH que encabeza la doctora Patricia Ponce. Se hizo un video informativo para que, junto con AHF México, para que conozcan de qué va el tema del VIH, porque muchas personas pues no lo saben, ¿no? Entonces, o creen que el VIH es lo mismo que el SIDA, o creen que el VIH se transmite por el mosquito, que se transmite por un beso, por el sudor, y eso no es cierto, eso sí son mitos, ¿no? Entonces, el virus del VIH se transmite especialmente por relaciones sexuales no protegidas, obviamente también por una transfusión sanguínea de una persona que tiene el virus, por si me voy a realizar un tatuaje, verificar que las condiciones de sanidad sean las adecuadas, si voy a realizar tener prácticas, pues hay que usar el condón. Y pues en general que sepamos que hay que protegernos, ¿no? Y pues acudir a estos espacios donde nos van a brindar más información. Exactamente. ¿Y en cuanto a la comunidad universitaria, Eli? Bueno, pueden acudir a los centros Centinela, que funcionan, bueno, los en lo que es el periodo escolar, de lunes a viernes, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, o directamente en la oficina, ¿no? En CENDIU. Y también ahí se les puede brindar la información necesaria respecto al uso de los condones, a lo que es VIH, las pruebas. También tenemos, bueno, un día por las tardes, los martes después de la 1, estamos atendiendo ahí hasta las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, son opciones que tienen los muchachos y que pueden acercarse en cuanto a la dotación de condones. Bueno, en los centros Centinela tienen disponibles, ¿no? La idea es hacérselos accesibles, que ellos los puedan tener en el momento en que los necesiten y que no por no tenerlos o por no tener a lo mejor el recurso para comprar un condón, se arriesguen, ¿no? Se expongan a una situación que después traiga más complicaciones en su vida estudiantil, ¿no? Así es. Bueno, reiterarles que el próximo 28 de febrero precisamente se van a llevar a cabo estas pruebas rápidas de detección oportuna del VIH en las instalaciones de la Facultad de Psicología a partir de las 10 de la mañana. Próximamente daremos a conocer en qué espacio como tal se va a llevar a cabo estas pruebas. Sí, y nosotras también vamos a realizar pruebas el lunes 12 de febrero de 9 de la mañana a 19 horas, 7 de la noche, para todas las personas que quieran pasar ahí abajo del Palacio Municipal. Ahí nos vamos a instalar, vamos a realizar pues esta jornada de pruebas rápidas, gratuitas, y pues recordarles que vaya, no les quitaremos más que 15 minutitos. Uh-huh. Y rápido. Que pues vaya, es muy rápida, es confiable, confidencial, y que no les va a costar nada. Lunes 12 de febrero, bajos de Palacio Municipal, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Están cordialmente invitados. Bueno, no sé si quieran mencionar algo más, y bueno, sobre todo un mensaje a la comunidad universitaria y al público en general que nos escuche. Pues que no tengan miedo, ¿no? Que se acerquen, que hacerse la prueba es importante para conocer nuestro estado de salud, y sobre todo prevención para todas las personas. Bueno, recordar también, bueno, que la principal iniciativa cuando se instauró el Día Internacional del Uso del Condón es recordarle a las personas que el hacer el amor con condón es otra forma de mostrar el amor no solo a la pareja, sino también hacia uno mismo, con el autocuidado. Entonces, esto pues les va a permitir pues no terminar una carrera sin ningún contratiempo, sin ningún un trago amargo, ¿no? Como puede ser alguna infección, a lo mejor en otros casos, bueno, VIH, que aunque contamos con tratamiento, bueno, sí les cambiaría su vida, ¿no? Entonces, la idea es que los jóvenes sepan que tienen las facilidades para que ellos se puedan proteger, ya nada más es cosa de que ellos lo tomen, ¿no? Bueno, reiterarle a Reina Morales, quien es la ganadora del día de hoy de la trivia, puede recoger su obsequio a partir del día de mañana, son 3 días hábiles, en las instalaciones del CENIU ubicadas en calle Ernesto Ortiz Medina, esquina en la calle Córdoba, colonia Obrero Campesina, a media cuadra de Bomberos, con una copia de su credencial de elector, a partir de las 8:30 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde. Y bueno, reiterar nuevamente la dirección del instituto y también, bueno, del CENIU para quienes estén interesados. Pues nosotras estamos en Callejón de Rojas número 21, aquí en el centro. Todos los viernes realizamos las pruebas de 9 a 3 y de 5 a 19:30. Si no pueden en este horario, pueden de 3 a 5, pues también están son bienvenidas, bienvenidos. Y el lunes 12 de 9 de la mañana a 19 horas, bajos de Palacio Municipal, ahí estaremos realizando esta jornada de pruebas rápidas gratuitas. Muchas gracias. Bueno, y recordarles, Centro Centinela, Facultad de Contaduría, tenemos el del gimnasio en lo que es la zona universitaria, Arquitectura, Facultad de Artes, Jazz, también cuenta con Centro Centinela, en la Facultad de Pedagogía, Facultad de Economía, Facultad de Humanidades, existen Centros Centinelas también donde pueden orientarlos, o directamente en las oficinas ubicadas en Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, Colonia Obrero Campesina. Ahí, pues bueno, pueden hacer su cita de manera personal, pueden utilizar también el servicio de chat y, bueno, pues son opciones, ¿no? Los jóvenes toman la que mejor les acomode en cuanto a tiempo, a espacio y, bueno, también lo que mencionaba, ¿no? El Instituto Municipal, ahí esa población abierta, pero también si los jóvenes quieren acudir ahí, pues bueno, también no hay ningún inconveniente, son el mismo tipo de pruebas, confiables, sensibles, un 98%, y pues bueno, aquí la importancia es la detección oportuna, ¿no? Y la prevención más que nada. Así es. Bueno, queremos agradecer a nuestras invitadas por estar platicando el día de hoy sobre el Día Internacional del Condón Masculino, que se conmemora el próximo 13 de febrero, y también a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros en cabina a partir de las 10 de la mañana. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no les asusta la... Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron. Estudiantes que rugen como los vientos, cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el zorro mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas. Thank you. Thank you.